boleto. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, esperemos que se escuche. Empieza la mala reputación, lo que se va a escuchar es este programa. Sí. Pedimos. Vamos a empezar con los mensajitos de texto, porque si se escucha, lo que pedimos es que alguno, cualquiera, mande un mensajito y diga, se escucha. El celular de la radio, y ahora voy a acercar el mío, el celular de la radio es... 03-544-1556-0303. Y el mail del programa, no es para ahora porque en este momento no lo sabemos hacer todo junto, es lamalarep@yahoo.com.ar. El programa este se repite de acá a 10 días. Claro, el domingo de la otra semana a las 10 de la mañana. Claro, o sea, todos los domingos a las 10 pasa la mala reputación, pero desfasado, ¿no? Una. ¿Se entendió? Más o menos. Bueno, me siento rara sin escuchar. Bueno, vamos a arrancar. En estos días pasados, en la localidad de Piedra Blanca, hubo en Piedra Blanca hay una toma de terrenos y está también el barrio está cercado por la policía y con hostigamientos y amenazas, como ya hemos dicho en varias situaciones distintas, en varios lugares de todo el país. Y eso porque no nos dedicamos a ver del mundo entero, ¿no? Bueno, la cuestión es que en estos días lo que hubo distinto fue que un grupo de policías destruyeron algunas viviendas de los habitantes de Piedra Blanca. Por supuesto que nadie se hizo cargo, ¿no? Cuando ellos fueron a reclamar, porque no están teniendo ni orden de desalojo ni nada, es como que está todo suspendido. Y bueno, lo que sí declaró la gente que los policías que destruyeron estas viviendas son los mismos que se encuentran en las postas que mantienen cercado al predio desde hace más de 5 meses. Las familias están en esta ocupación desde principio de año, resistiendo el desalojo. Y bueno, el pasado estas situaciones, lo que decidieron las familias de Piedra Blanca es reconstruir sus viviendas destruidas. Y lo que sí están haciendo es un llamado a la solidaridad, los que se organizan y resisten todo avance represivo del Estado, para acompañar la lucha de esta comunidad que está ejerciendo un derecho legítimo. Después, por otro lado, nos vamos a la provincia de Jujuy, también relacionado con las tierras y con... Un derecho legítimo, no legal, digamos, ¿no? No, claro, un derecho real. Claro. Horacio Macedo Moresi, que está actualmente a cargo de la delegación Jujuy de la Dirección Nacional de Migraciones, apoderado de la empresa CRAM Sociedad Anónima, que es una empresa sojera, inició el remate de tierras de la familia campesina Mamani en Palma Sola, esto es provincia de Jujuy, para cobrar 300.000 pesos de honorarios por un juicio de prescripción adquisitiva. La familia Mamani habita las tierras en disputa hace más de 90 años y habían iniciado un juicio, digamos, de prescripción que es para obtener los títulos de sus tierras. Pero como casi todos los juicios que los inician las familias campesinas, se perdió por falta de prueba. El Macedo es quien intervino como apoderado de la empresa esta, CRAM Sociedad Anónima, y él pide que se le pague por su trabajo en el, por su participación en el juicio, 300.000 pesos, que es un equivalente a 200 hectáreas que tiene esta familia en la zona. La empresa CRAM Sociedad Anónima tenía autorizados desmontes en tierras poseídas por las familias campesinas, pero estos desmontes fueron anulados por un amparo donde se demostró la irregularidad en el procedimiento de la aprobación de los desmontes. Igual, por un lado eso, pero por otro lado se van a apoderar igual de sus tierras. Y este hecho, en este aviso, digamos, que manda la organización Tierra Fértil, que es un movimiento, está dentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena, nos cuenta que se suma también a una seguidilla de atropellos que sufren las familias campesinas cotidianamente por defender sus territorios de estos grupos vinculados al poder político y judicial local. En este caso sabemos que es indistinto, local, nacional. Esto un poquito, uno nunca se entera demasiado, salvo que haya como mucho ruido, menos de las cosas que están tan lejanas, pero está bueno saber qué pasan y que pasan todo el tiempo y pasan mucho más de las que están declaradas, porque las que están declaradas al menos tienen están organizados, están intentando organizarse o están dentro de alguna organización, pero bueno, hay un montón de gente que no lo está y hay un montón de desalojos, o sea, que a veces se intenta tratar como temas distintos y la verdad que desde nuestra mirada se entienden las diferencias, pero es igual de válido a cualquier desalojo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pasamos a un tema musical. Right, say, right, say, right. Bueno. Pasó, no hay tiempo, del grupo London. Recordamos que estamos... Perdón, me acabas de agarrar una aguja. Es que tenemos un escritorio con muchos papeles. Recordamos que estamos en La Mala Reputación. Gracias a todos los que nos mandaron mensaje diciendo que se escuchaba bien. A Sandra y a Gabriel. Bueno, estamos medio también engripados, ¿no? Igual. Eso va a la voz, pero se ve que también va a la cabeza. Bueno, ahora seguíamos para recordar de Bariloche que hay de los hechos sucedidos en diciembre del 2012, el 20 de diciembre, que fueron los saqueos, que hubo así un saqueo en cantidad importante en Bariloche, y quedaron 5 personas detenidas por estos saqueos. Y bueno, en estos momentos, el pasado 18 de agosto, un grupo de organizaciones sociales y gremiales volvió a reclamar, no es que están en el olvido, pero bueno, volvieron a reclamar la libertad de los detenidos, y convocan a una jornada de actividades el 27 de agosto, donde, entre otros, va a participar el poeta Vicente Citolema, que después, más adelante, justo tenemos algo de él para compartir. Bueno, esto es en lo que se refiere a Bariloche. Había una convocatoria de... La convocatoria es la que acabo de... del 27 de agosto, que es una jornada de actividades. Yo no tengo dónde, tampoco sé si tiene de es de gran importancia. Pensé que tenías más datos de... Bueno. No, de la convocatoria no hay más datos, es por la libertad de los presos. La dirección, la verdad que no la anoté, pero tampoco creo que tenga demasiado sentido. Si alguien está yendo para Bariloche, posiblemente pueda consultar por Bariloche y se enterará de dónde es. No, en la convocatoria no hay más que esto de la libertad por ellos, por alguna cuestión en el medio de los... de las internas de que tienen siempre los poderes y los gobiernos. Bueno, nada, la gente que queda, la que lo sufre, la que queda pegada, es la gente pobre, y este es el caso de los 5 que están detenidos, que son de una cooperativa Primero de Mayo. Y bueno, por otro lado, también en las cosas de la misma zona, de Chipoleti, también de Río Negro. Nosotros hace 2 programas contamos un poquito cosas que venían pasando en esa zona, de que esto también es parte, ¿no? Los detenidos por los saqueos es parte, porque tiene que ver también con la represión y con la realidad que sufren los sectores más marginales, ¿no? Sí, en aquel momento nos referíamos a episodios de fusilamiento por parte de la policía, de torturas. Sí, sí, que hemos mencionado varios, especialmente a los jóvenes pobres. Y nos referimos a un caso en ese momento, que era de Ulises, que era un chico de 16 años, que fue brutalmente golpeado, que le habían tirado, no sé, 10 balas a 2 metros de distancia, una vez caído en la cabeza, que uno le afectó en el ojo, perdió el ojo. y que después siguieron los maltratos en el hospital y siguieron los maltratos a su madre cuando fue a hacer la denuncia en la comisaría. Resulta que Ulises va a una, es estudiante de una escuela que es el SEM 147, y el 19 de agosto hicieron una conferencia de prensa para denunciar esta represión policial. Lo hizo en la escuela, o sea, lo hicieron en la escuela. Y resulta que, aparte de denunciar esta represión policial sufrida por uno de sus alumnos, que es sufrida por Ulises, el agregado es que cuando ellos hacen esta denuncia, bueno, de parte de la policía hay una contradenuncia a una docente de esta escuela, que es Paola Paniza, por haber hecho público los abusos, pero la denuncian penalmente, no sé si... bueno, les voy a leerla, porque lo dice acá, voy a leer un poco de las palabras de que han hecho en esta denuncia pública. En las últimas horas nos hemos anoticiado que la propia Corporación Policial de la provincia, responsable de reprimir salvajemente a Ulises, estudiante del SEM 147, hasta hacerle perder un ojo y de montar un operativo ilegítimo e intimidatorio en la escuela al mejor estilo de la dictadura, ahora ha denunciado penalmente a la compañera Paola Paniza, hija de desaparecidos e integrante de Activar, quien fue una de las docentes que los denunció por ambos hechos. Desde Activar venimos militando y denunciando fuertemente el genocidio de ayer y la impunidad de hoy en la región. Como organización de derechos humanos, fue pública nuestra posición en relación a la participación conjunta de la Corporación Policial de esta provincia en el plan genocida ejecutado en los años 1974-1983. Y no solo hemos denunciado penalmente a distintos integrantes de esta fuerza, que algunos, bueno, por supuesto siguen en funciones, aclara acá, y son asesores gubernamentales, sino que llevamos adelante junto a otras organizaciones el escrache a la Comisaría Cuarta de Chipoleti como centro clandestino de detención. También denunciamos el rol de esta corporación en los casos de impunidad, asesinatos, gatillo fácil y desapariciones de personas en la actualidad, movilizándonos junto a los familiares del triple asesinato en el Alto de Bariloche, de Daniel Solano en Choel, de Carlos Paineville en Allen. Es en este contexto que hemos participado de las actividades y denuncias contra la policía de la subcomisaría 79 que reprimió salvajemente a Ulises y unos días atrás montó un operativo en el colegio donde asiste Ulises y trabaja nuestra compañera. Esta nueva maniobra de la policía de denunciar penalmente a la compañera por encubrimiento no es más que un intento por continuar con los apretes y criminalizar la protesta social. Bueno, continúa con el repudio a este ataque y a todas las organizaciones sociales que han actuado y que actúan en forma conjunta contra la violencia policial e institucional. La impunidad y las políticas de Estado que intentan criminalizar la pobreza y militarizar los barrios. Y bueno, esto es, esta era una convocatoria y convocaban a otra conferencia que se hizo el martes 20 de agosto, donde iban a presentar, no sé, algunas cartas, creo que al Consejo Deliberante, como para, no sé, bueno, explicar la situación vivida. Bueno, así que entonces, digamos, es un agregado, ¿no? Es un... a los que los denuncian y eso les hacen la contradenuncia. pena y media pena, para que tenerla en cuenta. Solo me alcanza de ida, pero me falta la vuelta, pero para que tenerla en cuenta. Que mi corazón no piense que he de hacer lo que él me dice. Si quiere penas más grandes, que él solo se las consiga, pero no he de hacer lo que él me diga. Copla corta, ¿qué me importa? Cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo. Esta copla es corta, ¿y qué me importa? Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo, esta copla es corta, ¿y qué me importa? Juan Falú, La media pena, escuchamos recién. Y ahora nos vamos a pasar al pueblo mapuche, que hace rato... Bueno, hace rato, hace años y años y años, ¿no? Pero que ha revivido la lucha, o hemos empezado a tener nuevamente más noticias de cosas que estaban sucediendo ya hace un par de años, y ahora nuevamente. Esto de que se los ha, en los mapuches del que están viviendo, digamos, en el estado, en la zona chilena. Digo porque no vamos a decir mapuches chilenos, que va a ser una gran contradicción, ¿no? Fueron acusados por la lucha que llevan adelante por recuperar sus tierras, y que han quemado una forestal, y ya salió la acusación, es la acusación esa prisión, y a partir de eso varios están clandestinos. Pero, como decíamos también la otra vez, como también lo escuché en un programa, clandestinos para la legalidad, pero no clandestinos para su comunidad, ¿no es cierto? Su comunidad los acompaña y los protege. Hace unos días comentábamos del asesinato de Rodrigo Merinago, que era uno de los... que estaban viviendo en esta situación de clandestinidad, digamos, en su comunidad, que lo habían encontrado muerto y se sabe que fue por la policía chilena en este caso. Y bueno, hay ahora han detenido hace un tiempito a otro integrante de la comunidad mapuche, y lo han él estaba también en clandestino y lo... Él es argentino, ¿no? En este caso, claro, es nacido en territorio argentino, mapuche, pero del lado argentino. En un lugar explica bien de qué comunidad es. Aclaraba esto porque ahora en Esquel creo que está la... Había una convocatoria, estaba sí. La mamá, ¿no? La cuestión es que él... se llama Francisco Facundo Jones Walla. Y él lo apresaron nuevamente, estaba clandestino, lo detuvieron, inició una huelga de hambre. Y lo detienen en Chile. Y en su... Y hace, bueno, él escribe una declaración que teníamos ganas de compartirla. Refleja su espíritu, en realidad. Pero antes también queríamos contar un poquitito un poquito donde surge o donde revive uno de estos conflictos, que tiene que ver con la hidroeléctrica Pilmaiquén Sociedad Anónima, que quiere construir la central Osorno sobre el río Pilmaiquén en la región de Los Ríos, un embalse de 18 kilómetros sobre el cauce que destruiría el equilibrio natural de ambos lados de la cordillera, impactando la alimentación de los ríos Puelo, Río Manso y en la comarca andina. Ante esto, las comunidades optaron por organizarse para recuperar el territorio usurpado, defender los bosques milenarios de la irracionalidad del propietario y evitar que las hidroeléctricas inunden el Nen Mapu Quintuante. Defenderse del terrorismo de Estado que los distintos gobiernos han aplicado sistemáticamente contra el pueblo mapuche. Por esta razón es que la represión apuntó contra ellos, y por lo que el 30 de enero fueron encarcelados 6 personas, entre las cuales está Facundo Puelche. Puelche argentino es. Y bueno, y 2 autoridades espirituales de los mapuches, y con un montaje, como suele pasar en estos casos político-judicial, criminalizando la lucha del pueblo mapuche. Y ahora sí, queríamos leer algunos extractos iguales de su declaración. Está más claro que el motivo de nuestra prisión es la persecución política y la criminalización de nuestra justa y digna lucha. Nuestro delito es ser luchadores políticos y sociales, es defender nuestra tierra y nuestra gente. La causa que se nos imputa es un gran circo, un montaje político-judicial, lo cual no significa que hubieran sido otros comuneros los responsables de la acción, eso no lo sabemos porque no hubo reivindicación alguna. Lo que sí es cierto es que entre los detenidos han habido inocentes, simples simpatizantes y otros que hemos hecho parte activa de la defensa y la lucha territorial en el Hualmapu, asumiendo nuestra identidad y la responsabilidad que ello acarrea en el actual contexto. Es cierto que crucé la actual frontera caminando sin pedirle permiso al Huinca. Huinca es el término para el blanco. En mi tierra fui parte como otros de la lucha territorial, la persecución política, policial y parapolicial mafiosa por los huincas en el Puelmapu, los cuales entre torturas, avarios, penil, allanamientos ilegales, etcétera, robaron mis documentos. además de enfermedad y la necesidad de ver a mi hijo, al que intenté resguardar, pero hoy también es parte de informes de inteligencia, todo esto me llevó a caminar hasta Gulumapo, algo que jamás ha sido extraño para nosotros. No somos ni argentinos ni chilenos, no podemos ser extranjeros en nuestra propia tierra. Así fue que llegué a Pilmaiquén, donde empieza parte del Puel Willimapu, que se extiende hasta la estepa, colindando con los Chonuk, que es los Tehuelches, explican acá, y una parte que hoy ocupa Argentina. En esa situación fue que nos capturaron sin pruebas ni testigos reales, solo por ser luchadores, solo por ser mapuches, en una zona en conflicto. Sabemos que existen testigos protegidos, inventan situaciones y pruebas para mantenernos presos. Ni las presiones del Ministerio Público, del Gobierno, de fiscales, ni la militarización que hoy se ha propagado, ni las pretensiones de los dueños del poder frenarán el renacer ancestral, la resistencia digna y frontal, la reconstrucción de todo nuestro mundo como camino a la liberación nacional. Los presos y perseguidos, junto a las LOF, bueno, no sé qué significan las LOF, pero en conflicto a las tierras, en conflicto no dejaremos esta senda, somos conscientes y responsables de ello. Nuestra ley es ASMAPU, no la ley Winca. El Gualmapu fue, es y seguirá siendo mapuche, nos liberaremos con él, mediante todas las formas de luchas posibles en ambos lados de nuestra hermosa tierra. Lucharemos contra la opresión, no para formar un Estado popular ni mapuche. No perseguimos utopías foráneas. La reconstrucción total e integral de nuestra nación milenaria es nuestra senda. Somos combatientes de hachas, piedras y palos, y aunque sea con ello, moriremos luchando siguiendo la senda más digna y antigua. Ellos, los huincas y sus perros represores, no nos permiten ser mapuche en nuestra tierra. Debemos ocultarnos para no ser sospechosos, hablar como ellos, vestirnos como ellos, elegir entre hambrear o recuperar tierras o integrarnos. Argentina y Chile son igual de opresores, tenemos el desafío de seguir siendo combatientes o perecer en falsos diálogos con la bota en la cabeza. Esto lo firma Francisco Facundo Jones Guala y termina diciendo: ni argentinos ni chilenos, resistencia a la invasión transnacional, fuera huincas, reconstrucción y liberación nacional mapuche. Estas son las palabras de Francisco. Sí. No, pensaba que reciente que es para ellos, en el caso de los pueblos del sur de América, en la memoria de sus abuelos o bisabuelos, cuanto mucho, tienen el momento de la imposición de la formación del Estado, ¿no? del Estado argentino. Me acuerdo hace 20 años en el sur, hablando con un mapuche, no estaba ni politizado, ni ideologizado, ni nada, y sin embargo me hablaba de sus abuelos y me señalaba los lugares, y hablaba para él claramente el Estado argentino, el argentino fue el saqueador, el que se impuso y el que se lo siguió haciendo permanentemente. Que uno tiene esperanza capaz en que a partir de esa memoria fresca se le sume una, que tengan esta claridad de la que nos identificamos nosotros, ¿no? Que no está teñida por un, claro, por siglos de, ¿no?, de cuestiones de y de integración. También esperamos que esta nación mapuche, como la denomina él, nosotros no entendemos bien a qué se refiere, también si aparentemente no para imponer supuestamente un Estado, igual, ¿no? Pero desconocemos también cómo utiliza el término él de nación. Claro, sí, sí, evidentemente tienen, es otra, otro concepto, porque sí, se lo dice de un poco antes, lo especifica como seguramente va hacia otro concepto, pero también nosotros desconocemos exactamente cuál sería. Claro. Porque es cierto que entre las civilizaciones originarias existió de todo también. Claro. Existieron imperios que sometieron a otros y existieron otros que tuvieron la grandeza de ser menos trascendentes para los libros de historia que nos enseñaron, pero sí estaban en el futuro en cuanto a, sí, a nivel de libertad, claro, y de no someter a nadie. Así que sí, desconocemos, bueno, completamente por qué lo tienen como Movimiento de Liberación Nacional, pero no sabemos a qué se refieren como, claro, con el término de nación mapuche. Pero bueno, nada, por supuesto, como siempre, esperando que llegue nuestro abrazo. Escuchamos Helicopters, Long Gone Losers. No es música muy mapuche, pero bueno. Bueno, pero qué sé yo. Es, nos copamos con lo de Sin Fronteras. ¿Está bien o no? ¿Se siente? Bueno, se nos cruzaron los temas. Esa fue la realidad, pero bueno. No importa. Bueno, hubo una marcha a un año y medio de la desaparición de Facundo Alegre. Esto fue el martes 20 de agosto en la ciudad de Córdoba. Sí, la digamos la bandera grande que tenían era con vida lo... ¿cómo es? Bueno, con vida lo queremos, el reclamo es ese, porque está desaparecido. 19 años tenía Facundo Rivera cuando desapareció, y fue, o sea, su desaparición es después de haber ido a un baile a escuchar a Damián Córdoba. El gobernador, en este caso, el gobernador de La Sota, habla de que lo que sucedió con Facundo fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Es una vergüenza, la verdad. Igual no hay nada en el sumario ni en la investigación, o sea, no, nada deriva en eso. Pero sí, de La Sota insiste, por supuesto, ¿no? Una manera de salvar las responsabilidades. La familia de Facundo y los abogados sí responsabilizan, por supuesto, a la policía de Córdoba. Lo que sí se sabe es que él había que la policía lo había estado hostigando varias veces antes de esa noche, y lo que también aseguran es que tienen testigos de que tuvo una golpiza policial. Lo que pasa es que no aparecen las líneas de investigación, o la cuestión es que Facundo está desaparecido. Y bueno, es una tristeza. En la tristeza que pasan estas cosas, ¿no? Uno no se lo puede ni poner a pensar realmente. Y lamentables los aprovechamientos al respecto, ¿no? Claro, la participación de la Cámpora o del otro grupo afín. En este caso, como hablábamos cuando empezamos varios programas atrás a contar de las situaciones de los desaparecidos, torturados, presos en democracia y más todavía proporcionalmente durante la época kirchnerista, siempre es claro que la utilización de algunos casos cuando son útiles políticamente, como es ahora el caso como es contra de La Sota, bueno, los jóvenes camporistas y de este estilo, en este caso sí, ¿no? Intervienen con denuncia, ¿no? O con un apoyo a esta causa, lo mismo que la campaña nacional contra la violencia institucional, ¿no? Claro, ¿no? Igual poniendo el cuerpo así es, sí me los imagino, por favor. Cuando... Como un monstruo de dos cabezas o de varias. Sí. Sí, no sé, son la verdad son la patota, son los matones, digamos, cuando le hablan y le dirigen el discurso a los jóvenes kirchneristas, a los jóvenes militantes, dicen, por supuesto. Y es así, son detestados en un montón de sectores porque son unos matones, imponiendo así a cuerpo. Y bueno, claro, acá apoyaron porque venía... Imponiendo con un aparato gigantesco como es. No, claro, sí. No a cuerpo. Claro, sí. A cuerpo, porque saben que tienen otro cuerpo atrás. Claro, por supuesto. Sí, sin ninguna limpieza de nada. Bueno, nos recibimos un mensajito. Le agradecemos mucho a Horacio, que nos dice si... Como el signo nos de alienta a que estamos construyendo una opción, pero con un signo de pregunta. Así, ¿no? Y yo pensaba ahora, y uno dice, bueno, ojalá. Y después pensé, bueno, qué sé yo, como la frase de Bakunin, que no la sé la frase, ¿eh? Vos me vas a poder ayudar. Que primero igual es que lo que sí queremos es destruir una opción. La frase no es esa. No, agarraste prevenido, María. Bueno, perdón. Después ya lo voy a pensar. El que quiere ayudar tirándonos la frase, que la diga nomás. Que la diga a través del mensajito. Pero eso no tenemos. Ojalá estemos construyendo también a su vez, ¿no? Otra opción, pero que no. Pero a partir de la negación absoluta de todo esto, en todos los términos, de simbólico, de culturales y todo lo que siguen, ¿no? Gracias, Horacio, igual, por escucharnos. Bueno, pasamos a una canción de Elliot Smith. Va. bought a picture that wasn't right. Bleach burning on a shining sheet. The only maker that you wanna meet. A dying man in a living room. The shadow paces the floor. We'll take you out in the open door. This is not my life. It's just a bonfire to a friend. It's not what I'm like. It's just a bonfire to a friend. I couldn't get things right. Escuchamos a Elliot Smith, no me acuerdo el tema, pero es bonito. Y vamos a recordar un temita que habíamos hablado la semana pasada, en particular de Tucumán, hablamos de un médico que había denunciado que había una ley o una circular que venía de Nación y que lo había implementado también la provincia, por supuesto, cambiando algunos términos en los controles médicos que le hacen a los niños, donde no existía más la palabra de desnutrición, se reemplazaba por bajo peso, por un lado, y por otro lado que para calcular si un chico estaba en bajo peso, le quitaban el factor edad. Por lo tanto, había disminuido terriblemente la cantidad de desnutrición en Tucumán. Bueno, por supuesto que es una mentira total. Eso es lo que denunciaba que era una situación gravísima, que entonces pero baja de una manera increíble, que es el que el 60% de los chicos que él atiende no quedan dentro de lo que sería desnutridos, y sí lo son, fuera de los programas que puede haber de salud, con menos herramientas ellos para poder protegerlos. Y bueno, la denuncia mayor era esta, la mentira. Y cuando él hizo esta denuncia, lo intimidaron y le obligaron a desalojar un galpón que él tenía lleno de donaciones para estos niños que no estaban dentro de ningún plan de salud. Donaciones de los vecinos, ¿no? Claro, de vecinos, algunas organizaciones. Esto queríamos recordar. Le sacaron la leche también, pero como hicieron público la desaparición de la leche, contó una compañera de este médico que recuperaron la leche, les volvieron a dar la leche. Bueno, una cosa macabra, totalmente macabra. Bueno, voy a leer a propósito de esto un texto que escribió un amigo, Marcelo. Los datos nos revelan, se llama. Las estadísticas se publican y pasan como una ráfaga en los medios de comunicación, como una fatalidad que el destino impuso, con la desvergüenza de presentarlos como un hecho casi natural, irreversible, con el cinismo de mencionar que es tarea de todos resolver este flagelo y pasar inmediatamente a los resultados de la quiniela o el estado del tiempo, son números y más números. Como el deshielo que asciende entre montañas y valles, incontenible río helado, así es como las estadísticas mundiales nos revelan datos de la pesadilla de vivir en este mundo. Las secuelas del hambre y la desnutrición se reflejan en generaciones con baja estatura, petizos sociales, con huellas profundas en el cerebro, en la capacidad intelectual, en la concentración y en la adaptación ante situaciones adversas, con mayor predisposición a las adicciones, con un mapeo cerebral adelgazado, con un 30% por debajo del peso esperado, con huesos y músculos que no alcanzan su plenitud, su potencialidad. Con afectos distorsionados por una cultura criminal. ¿Cuánta vida roban en cada instante? ¿Cuánta genialidad aplastada? ¿Por qué el hambre en los más chicos deja huellas serias irreversibles? El cerebro es el órgano que más rápido crece en los humanos, a razón de 2 miligramos por minuto. Cuando nacemos, el cerebro pesa 350 gramos, y llega a los 900 gramos en 14 meses, lo que equivale al 80% del peso del cerebro de un adulto. La desnutrición detiene este crecimiento cerebral. El 65% de los niños de bajos recursos de San Miguel presentan desarrollo intelectual por debajo de lo normal, que tendrán ingresos económicos bajos y criarán hijos en las mismas condiciones, reiterando el ciclo eterno de marginación y miseria. La falta de recursos culturales entre los oprimidos, debido a la imposibilidad de estimular tempranamente a sus hijos, acumulan ausencias, abandonos, carencias afectivas, maltratos. La desnutrición maternal produce desnutridos fetales con 20 veces más de posibilidades de morirse antes de los 35 años por hipertensión, arteriosclerosis, infartos, diabetes, parasitosis e infecciones multisistémicas. El hambre oculta que encierran los programas asistencialistas de nutrición de los estados en el mundo, con altos porcentajes de hidratos de carbono y grasas y déficit de micronutrientes como el hierro, zinc y vitaminas. El trabajo, las obligaciones o la suma de mitos provocan que solo una tercera parte de los bebés continúen tomando pecho a los 6 meses de edad. La lactancia materna es el alimento principal y el que más va a proteger a un niño hasta los 2 años de edad. Son 25 niños y niñas menores de un año que mueren cada día en Argentina por causas evitables. Muchos de los que sobreviven son utilizados por el sistema en su engranaje. Pero de un lugar recóndito de la memoria colectiva surgirá el instinto vital de la rebeldía. Confiamos en que allí está el comienzo de nuevas relaciones humanas, en la ferocidad de hacer justicia, en las posibilidades del hombre. Cada dato es un ser humano. Nos rebelamos. Nunca vamos a tolerar esta realidad. Mariela me avisó la que levantaba los micrófonos, cosa que antes dejó, cerró el de ella y dejó abierto el mío. Escuchamos a Bach, una sonata para violín en sol menor, y el intérprete creo que es Nicolás Golés, no sé, algo así. No, tal igual, ¿quién te va a decir lo contrario? Que averigüen, que escuchen la versión y vean si es. No, pero no, no fue a propósito el micrófono. Esperemos que no se haya, igual que no se haya escuchado nada grave, a veces no hablamos mal de nadie, así. No. Y bueno, les iba a leer, espero que me ayude la garganta, igual porque es medio larguito, un poema de Vicente Citolema, el mismo que iba a estar en esta convocatoria en el sur. Prosa del fagot. Si me hubieran llamado Walter, como quería mi madre, en sus dulces ilusiones de radioteatro, o Lucas, que es el nombre que soñé para ese hijo varón que nunca tuve y que debía lanzar la pelota hasta el sol y otras estrellas, más allá del tiempo, entre las hierbas húmedas del Edén. Ahora tocaría el fagot, en alguna pequeña orquesta de provincia, en el sur argentino, bajo su bóveda de raso que nunca se arruga, cuando los vientos más fuertes de la tierra resucitan a los ángeles perdidos entre las araucarias. Pero me bautizaron Vicente, por esos hombres de mirada severa que descubrí en gastadas fotos amarillas, y por mi padre, que me dejó su corazón aventurero, la lágrima pronta y una locura mansa que viene de familia, igual que los lunares en la espalda y la sospecha ante quien va o viene de uniforme. Así que tuve, como mi tío Orestes, una vida reservada a la poesía, los grandes viajes y los peores naufragios. Por eso esta noche no toco a Mozart junto a los fantasmas con dientes de plata del lago Aluminé, ni tampoco un tango de Piazzolla entre las luces como bocas que se apagan, mirando el cauce de polvo donde alguna vez estuvo el río Atuel y refrescaron sus potros los mapuches, tras el sol y tras la luna perseguidos, siempre perseguidos, sin tiempo para las danzas. Esta noche, con pureza de noche, con hilos de eternidad, mientras se encarna otoño en el silencio de mi pieza, sobre el sigilo de los gatos sin maldad, llevado de la mano por la música oscura de mi alma, siento que me arrastra un remolino, coronado con algas negras, y me aferro a una soga que me deja una llaga de señal, y cruzo otra vez los puentes, palpo la tierra que espera la flor del tulipán debajo del horizonte y de las aguas, y me abro paso en la claridad pobre de las velas de los bares amarronados del Jordán, donde mejor suena el acordeón y mayor fue la resistencia cuando la Segunda Guerra, la madre del espanto, hasta que el invasor de la Cruz Gamada amenazó con volar los diques, o sea, una marea de odio que arrima la sequedad de la muerte, sin misterio. Según cuentan los obreros jubilados, que vuelven rojos sus iris celestes y bajan con pesada armonía sus cervezas, en tanto llega el alba que huele a pescado frito en la feria de Lindengrad. Y yo aquí, sostenido a duras penas entre las nubes y los desgarros, escribo, recuerdo y sueño, más que sueños, delirio sobre el murmullo dorado de las hojas, y me entrego a la antigua fantasía que me ampara, igual que la Virgen de la Pietá con los ojos muy cerrados, igual que un niño que escucha un cuento en espera de que pare la lluvia, triste como todas las lluvias que vi caer sobre el desierto de la memoria. Hay un silencio sin prisa que deja oír la respiración de la muchacha que duerme cerca de mí, ligera, sostenida y dulce como la leche, que pronto soltarán sus pechos para la niña que ya se anuncia y araña los cristales púrpuras del cielo de la vida. La noche en el destierro es un barco que ha encallado. Algo dice en Duerme Vela la muchacha que ahora suspira y se mueve como la ola de una bahía. Me ahoga su belleza. Es un diamante entre mis manos rústicas, su belleza. Ella vino de Leiden con una gota de lluvia en la nariz. Ella entra y sale de la casa con su bicicleta. Ella está en mi vida y se va de mi vida. Y abre las puertas de la mañana como una llave que arroja al fuego y sube al aire. Y calma mi corazón, que late a los tumbos, que teme la vigilia, y me deja beber el perfume de su cuerpo, igual que un jazmín de fiesta, para que haya luz donde hubo pesadilla. Ya no llueve. Corro el velo que me separa de los dioses, los viejos dioses de la infancia, y pienso una vez más en el favor de mi otro destino, que pude tocar junto a un lago de pura quietud para las músicas, pero en mi pasaporte azul, ajado en hoteles sin ascensor y duras policías de frontera, mi nombre es Vicente, nacido en Buenos Aires y domicilio precario en Ámsterdam, por gracia de la reina de Holanda. Así que dejo el fagot y salto a mi navío, que va por la mar hacia la orilla, siempre fugaz de los deseos, y trepo a mi estrella, la más pequeña de la bóveda celeste sobre las Tres Marías, y soy un pez entre las redes de la bajura, ciego. Y soy un animal de nubes arrastrado por la tormenta viva de mi corazón. Y bebo en el alcohol del pasado, es un áspero Virenburger de 67 hierbas. Y sueño que esta noche rodean mi mesa en la calle del árbol, en la ciudad del naufragio, en la soledad de un hombre que conoce el adiós, todos mis amigos, ellos mis bellos perdidos que sonríen como nunca, y se embriagan junto a mí y hablan de sus amores eternos y de la revolución que todavía los espera junto a mí, y llevan a su boca la fruta del paraíso perdido junto a mí, como si la muerte fuera una viejita de pelo blanco que jamás esgrimió su guadaña. Y el destierro y la vuelta sin gloria, envejecidos, apenas la excusa para escribir de países lejanos, de combates que se perdieron con más penas que olvidos, y del cuerpo de la muchacha que uno abrazaba sin entender el murmullo de sus labios. Tan triste de las tardes de arrabal. Rosita Quiroga, el tema, el tango que pasó, de Rosita Quiroga, Beba, de Flores y Donato. Muy lindo. ¿Qué me decías? De Horacio. Muchas gracias. Gracias por el nuevo mensaje. Bueno, sí, no sé, de decirlo o no decirlo. Bueno, y bueno, nos vamos a estar despidiendo. Empezamos tarde, terminamos tarde. Le mandamos un abrazo a Pablo. Gracias. ¿Y qué más? No tengo pocas palabras, menos que otra vez. Bueno, Adrián, si nos está escuchando. El teléfono ahí. 03544 1566 0303. Pusiste cara de algo, pero no estaba escupiendo tampoco. Tosía nomás. Ese, el teléfono, es por si inmediatamente. Sí, no sé si ya. Bueno, los programas se pueden escuchar en el blogspot FM Ciolas Come Chingones. Además de la reiteración después del programa grabado. Los lunes, los domingos a la mañana a las 10, y quedan también registrados, grabados, otros programas. Así que el correo electrónico del programa es lamalarep@yahoo.com.ar, para aquellos que quieran comentarnos algo y explayarse un poco más que con un mensajito. Nos vamos con qué tema. Pero, perdón. Antes, para que no me digas nada, nos saludamos hasta el jueves que viene, hasta saludo yo. Jueves que viene. Bueno, lo dedico a Gabriel, en recuerdo del oficio que tuvimos hace muchos años atrás. El tema es de los Cramps, se llama Garbage Man.